Gracias, concejal. Le concedo la palabra al concejal Leguizendo Barrera. Presidente, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Los periodistas, las personas que nos acompañan, ¿verdad? Buenas tardes. Son unas cosas muy poquitas. De verdad, de acuerdo con el concejal Lopera, de que el retorno se acompañe y nosotros vamos a ir allá a hacer la visita. ¿Por qué razón? Porque yo creo que se han invertido 5 mil o 6 mil millones en el megacolegio y 12 mil. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el rector. No es posible de pronto que una inversión de estas tan grandes y en un año o año y medio de servicio se vaya a encontrar de pronto en un estado, pues no sé si está así, pero por eso le digo, hay que hacer la visita deteriorada. Pero yo creo que hay que poner el ojo. Y lo que estoy de acuerdo con el rector en que de pronto tengamos que revisar, porque ahí deben de haber unas pólizas de cumplimiento. Deben haber unas pólizas de cumplimiento, unas pólizas de garantía. Y además hay que revisar la interventoría de quien hizo la interventoría de este megacolegio. Porque una magnitud de una obra de esto, quedar inconclusa y que ya en año y medio vayamos a mirar todas estas falencias que tiene, pues es preocupante, ¿verdad? Y yo creo que la preocupación de usted la tiene. Y está en el derecho de preocuparse porque de verdad es lo que usted gerencia. Entonces tiene que preocuparle, tiene que mostrarlo, porque yo creo que usted calla y de pronto lo perjudica el estar callado y mostrar todo lo bueno y no mostrar verdaderamente lo que está sucediendo. Hay que mostrar lo bueno y lo que hay. Verdaderamente estoy de acuerdo. También, no sé, de pronto por falta de tiempo y todo, pero hay que hacer un estudio, concejal Lopera y concejal Roa y todos concejales que son bien acuciosos. Y se estudió y se hizo la aprobación de las acciones del Banco Popular, igual que cuyo objeto y cuyo destino era la inversión en el megacolegio departamental. Entonces, hasta hoy, pues, como le digo yo, lo vamos a hacer un seguimiento y ojalá que usted nos acompañe en este seguimiento, porque también tenemos que ver si en verdad estos dineros fueron invertidos en ese megacolegio. No comprometerlo en las gestiones, pues en verdad esto es de todos, y trabajar para que cada día esto sea mejor, pero también que sea con un compromiso de todos. Que si va a ser mejor, pues que se hagan bien hechas las cosas. Y si valen plata, pues que valgan, pero que sean bien hechas. Porque unas cosas bien caras y bien costosas, para que no duren sino un mes o dos meses, pues no es posible. Yo creo que aquí también en esto hay que buscar responsables. Yo creo que nosotros por ahí en la próxima semana estaremos allá, que usted nos atienda y vamos a ponerle acento a esto, vamos a ponerle un poquitico del ojo a todo este tema y hacerle un estudio muy minucioso. Muchas gracias, presidente, gracias, compañeros, muchas gracias a todos.